10 aplicaciones para impulsar tu productividad en el trabajo. Los profesionales de hoy en día tienen miles de pendientes en la cabeza, como los proyectos de la oficina, las urgencias en casa, las obligaciones personales y hasta la lista de compras. Un viejo truco para mantener la vida laboral organizada es hacer listas de pendientes, que con la penetración de la tecnología a través de smartphones y sus tabletas obtienen una nueva vida a través de las aplicaciones. Antes, mantener una lista de pendientes era una tarea complicada que sin una buena organización podría volverse en sí misma un problema al generar cientos de papeles que en realidad no ayudaban mucho a mejorar la productividad de la persona. Las aplicaciones que hoy ofrece el mercado dan la posibilidad de mantener el control de los pendientes literalmente en la palma de la mano. Te presentamos 10 aplicaciones que pueden servirte a manejar tu lista de pendientes y en general hacer tu vida laboral y personal mucho más sencilla de manejar. Evernote. Esta aplicación te permite hacer y guardar notas de texto, guardar imágenes, hacer video, guardar páginas web, pantallazos en diversas carpetas que se pueden sincronizar a las redes sociales y a las cuentas de correo. La herramienta de escritorio permite guardar, organizar, compartir carpetas fácilmente y a tener todo lo que necesitas a la mano. Puedes agrupar tus notas de trabajo con etiquetas como ideas, proyectos, investigación, para mantener en orden tus notas y así acceder a ellas con gran facilidad. Ideal para las reuniones de trabajo, presentaciones de clases y para la vida diaria si te gusta llevar un control estricto. Mis reuniones. Esta aplicación te ayuda a controlar todas tus juntas, reuniones de trabajo y citas de amistad a través de tu iPad. Te permite también guardar las minutas de cada reunión, sus integrantes y tareas relacionadas a través de una plantilla especial. Astrid. Esta es una de las mejores aplicaciones para aquellas personas que apenas empiezan a manejar listas de pendientes digitales. Viene con plantillas preconstruidas para que solo le pongas tus pendientes, pero te permite modificar tus listas según la prioridad que vayan teniendo las tareas. Lo mejor, también tiene una herramienta para compartirse entre amigos y sincronizar tareas, así como un reporte semanal con el avance del proyecto, ideal para trabajos de equipo. Remember the Milk. Este programa gratuito puede sincronizarse con el navegador Google Chrome o utilizarse a través de dispositivos con Android o iOS, para ir anotando los pendientes conforme los vayas recordando. De hecho, puedes mandar un recordatorio a la aplicación por medio de Twitter o Siri y recibir tu lista de pendientes a través de mensajes de texto, RSS y hasta Skype. NetDraft. Para quienes quieren llevar un control completo de las prendas y accesorios que compran para saber qué les hace falta para mejorar su imagen laboral. Esta es la aplicación que deben descargar. La herramienta, de manera gratuita, te permite llevar un inventario de lo que hay en tu closet a través de diversas categorías y te permite planificar tus combinaciones para toda la semana. Incluso, tiene una maleta virtual para ir planeando cómo empacar tu valija antes de un viaje de negocios. Tutlido. Esta herramienta es ideal para manejar proyectos comunitarios. Los pendientes se pueden categorizar por prioridad y hasta generar listas calientes de los asuntos más apremiantes que deben ser atendidos por el equipo. Lo mejor es que se puede invitar a otros a esta herramienta para compartir los pendientes y se pueden crear listas de recordatorios de grupo. Penultimate. Esta aplicación es excelente para tomar notas, hacer planes y organizar ideas al momento. Ideal para una reunión de trabajo. Puedes escribir las ideas que vayan surgiendo en la junta y la herramienta transforma esas notas en documentos de texto o PDFs. LinkedIn Card Munch. Esta plataforma te permite organizar las tarjetas de presentación digitales de tus contactos en LinkedIn como si fuera un tarjetero físico. Con esta aplicación, puedes escanear tus tarjetas y organizarlas y conectarlas directamente con el contacto en la red social de profesionales. Launch Center. Esta herramienta te permite sacarle todo el jugo a tu dispositivo iOS al organizar shortcuts para las aplicaciones que más utilizas sin tener que estar buscando en las diversas carpetas de tu iPhone. Además, hay varias aplicaciones compatibles que se pueden descargar como Foursquare o Evernote, que siempre estar listo para usar tu teléfono. Workflowy. Esta es la clase de la plataforma que necesitas si te gusta guardar notas, pensamientos, ideas, proyectos, palabras, etc. La herramienta te ofrece diferentes secciones para crear listas, sublistas, multilistas y lo que haga falta. Funciona como parte blog de notas online, parte gestor de tareas. Es ideal para quien escribe todo lo que se le viene a la mente, que no quiere perder tiempo con plataformas más complicadas.